En silencio. Tú sabes que yo sufro, yo sé que estás sufriendo. Habrá que decidir si seguiremos adelante o si después de esta charla terminamos en romance. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos o empezamos hoy de nuevo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil el adiós donde hubo fuego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos o empezamos hoy de nuevo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos. Y así seguimos gozando con el ritmo del super. Y para que lo baile el amigo Miguel Medina. Meta, meta, meta, meta, meta. Hay mil noches que felices compartimos. Por el otro hay mil noches que peleamos y sufrimos. Por un lado esa tarde que me diste el primer beso. Por el otro el momento que dejamos de querernos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos o empezamos hoy de nuevo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil el adiós donde hubo fuego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos o empezamos hoy de nuevo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poco.